La agencia de noticias Servindi presenta Mundo Indígena Perú. Con el resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Sitaracuy. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, continuará luchando por la libre determinación indígena de modo pacífico y permanente, desde adentro de sus territorios, en lo que denominan la estrategia de la hormiga Sitaracuy. Así se indica en el mensaje al Perú y al mundo que suscribe la principal organización indígena amazónica nacional luego de celebrar un Congreso Nacional Extraordinario en la ciudad de Yurimaguas del 3 al 5 de junio. Se trata de un mandato que será ejercido por los pueblos indígenas de la Amazonía para defender el territorio y la vida plena. En este sentido, es el mejor homenaje que se puede tributar a todos los hermanos caídos en la curva del diablo el 5 de junio de 2009. El Congreso de AIDESEP declara su decisión de encaminarse en el principio de la libre determinación para asegurar su supervivencia permanente como pueblos, cambiando el desastroso desarrollo actual por una alternativa de plan de vida plena amazónica. Contrarreforma. El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indica que este está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo. La abogada Ana Leiva advirtió que los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros mediatizan los cambios mínimos favorables que se habían alcanzado en el actual gobierno y retroceden en aspectos fundamentales de la gestión ambiental. Leiva, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Fidepaz, sostuvo que ambos decretos dan una serie de ventajas a los inversionistas y simplifican procedimientos administrativos en proyectos de inversión pública y privada. Una de las medidas cuestionadas por Leiva es la aplicación del silencio administrativo positivo, luego de 20 días hábiles de la solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA, a la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura. Los cambios referidos a la aprobación de los estudios de impacto ambiental, EIA, son graves, no tienen precedente y prácticamente revierten todos los avances en materia de gestión ambiental y consulta previa. El plazo de 30 días para que las entidades opinen respecto a los EIA en el sector energía y minas no permiten una revisión a fondo y se obvian los procesos de participación ciudadana. Tampoco hay mención alguna a plazos para procesos de consulta previa. Vigilia. Hasta el frontis del Palacio de Justicia, en el centro de Lima, llegaron la noche del martes 4 de junio decenas de personas para formar parte de la vigilia Bagua No Se Olvida, en solidaridad con las víctimas y los procesados injustamente por los hechos del denominado baguazo. 4 años han pasado de la tragedia que dejó 23 policías y 10 civiles muertos, así como la desaparición del mayor de la Policía Nacional, Felipe Bazán. Los únicos privados de su libertad son los indígenas Dani López Chahuit, Feliciano Caguaza Rolín y Asterio Pujupac Huachapea, contra quienes no hay pruebas de delito alguno. Precisamente los nativos Dani López Chahuit y Feliciano Caguaza Rolín solicitaron justicia y su plena liberación a través de cartas que hicieron llegar a los parlamentarios Esther Saavedra Vela y Víctor Grande Saldaña, quienes visitaron a uno de ellos en la casa cárcel donde habita. Asesinato. La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI, calificó de cobarde el asesinato de Mauro Pío Peña, dirigente ashánica de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawái, hecho ocurrido el lunes 27 de mayo en Satipo, Junín. La organización señala como responsables del hecho a mafias camufladas en el poder económico y político, que facilitan actividades como el tráfico de tierra, así como la explotación de madera y de otros recursos. A través de un comunicado, ARPI respaldó la lucha emprendida por el líder Achánica de 57 años de edad en defensa de los derechos, territorios y la reivindicación de los pueblos indígenas. El dirigente fue asesinado por dos delincuentes en moto que lo esperaron frente a su casa en la urbanización Santa Leonor y le dispararon dos balazos, uno de ellos en la cabeza. Heck Monaxeder, alcalde de Múnich, Alemania, condenó el cobarde asesinato del líder achánica Mauro Pío Peña. Pidió a los peruanos apoyar a los deudos en su dolor y situación precaria, juzgar a los asesinos y esclarecer sin piedad los hechos, circunstancias, los trasfondos y verdaderos responsables del cruel crimen. A través de un comunicado de prensa, el alcalde de Múnich, capital del estado de Baviera, dio cuenta del lazo que une a los municipios europeos con los pueblos amazónicos, a través de sus organizaciones representativas en el marco de la Alianza del Clima. Triunfo legal. Dos nuevos triunfos legales en pos de la justicia se anotó la comunidad nativa Tres Islas de la región Madre de Dios. Después de casi 3 años de persecución penal arbitraria contra las autoridades comunales, la Corte Suprema les dio la razón. Las autoridades comunales eran procesadas por el presunto delito de entorpecimiento al funcionamiento del transporte, debido a que la comunidad construyó, por decisión de asamblea, una tranquera de control a la entrada de su territorio para evitar el ingreso de taladores ilegales y mineros informales. La fiscalía acusó y pidió 6 años de prisión, los que tendrían que hacerse efectivos. Otro triunfo legal es la decisión de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, OCMA, de ordenar investigar a los magistrados del juzgado y la Sala de Apelaciones de Madre de Dios que ampararon el habeas corpus por libertad de tránsito presentado por las empresas de transporte, los mineros y los pioneros contra la comunidad. Esto suma otro triunfo legal a la comunidad, la cual consiguió el año pasado una sentencia histórica del Tribunal Constitucional que reconoció su autonomía y propiedad territorial. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar. ¡Que no se gane esa pared!